cardíaca, podría tranquilamente estar presente, atento que su facultad es cognoscitiva y su electricidad no se encuentra alterada. La salud del ex jefe de los grupos de tareas obligó a suspender la recepción de testimonios durante un mes. Eduardo Espeche, Radio Nacional Santiago del Estero, la Radio Pública. El tiempo. Temperatura en la ciudad de mendocina de Malargüe, 17 grados 6 décimos, humedad de 26%, el cielo está despejado. En tanto, la ciudad de Buenos Aires, la marca actual es de 13 grados 5 décimas, la humedad 56% y el cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. Faltan 72 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 72 días para que cumplan con la Ley de Medios de la Democracia. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es Hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es Hoy. Roberto Caballero. Información, análisis y opinión. Mañana es Hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es Hoy. En la Radio Pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la Radio Pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Y si va a haber un titular seguramente de los diarios de mañana es que Cristina Fernández de Kirchner hoy respondió preguntas en la Universidad de Georgetown University, y habló de todo, absolutamente de todo. Preguntas de los estudiantes, preguntas de los docentes, preguntas de todos los que estaban allí. Y tengo en línea en este momento al doctor Eric Langer. Él es el director del Centro de Estudios Latinoamericanos de Georgetown y es a su vez el titular de la Cátedra Argentina de esa Universidad de Washington. Así que lo tengo en línea y le quiero preguntar cuál es el balance que él hace de esta intervención de la presidenta de los argentinos allí en la universidad. ¿Qué tal, doctor Langer? ¿Cómo le va? Roberto Caballero lo saluda desde Buenos Aires, Argentina. Buenas tardes y saludos de Washington, D.C. Así que... ¿Qué era? Me parece que la presidenta se sintió muy cómoda aquí y desertó sobre muchas cosas, hablando de historia, respondiendo a preguntas, y realmente se sintió, creo, muy cómoda acá en el ambiente académico. Por si acaso, la cátedra argentina no es una cátedra tradicional como en la Argentina, sino más bien está conceptualizada como una serie de eventos. Bien. Y esto fue el primer evento. Y vamos a tener mucho más eventos con opiniones diversas, con una parte obviamente académica, cultural, etcétera, etcétera. Pero arrancaron con todo, digo, con la presidenta de la Nación. Y... sí, eso fue fantástico porque realmente nos dio una publicidad muy grande y esperamos tener, aunque no queremos que vayamos a tener, ojalá que sí, tanto público como esta vez. A ver, su visión sobre esta intervención de ahí de Cristina Fernández de Kirchner. Aquí los diarios, usted sabe que está en conflicto, digamos, dos diarios grandes en Argentina, Nación y Clarín, son diarios casi opositores, podría decir yo, y la verdad que hacen un recorte bastante mezquino de lo que fue la intervención de la presidenta allí. Dicen, por ejemplo, que hubo mucha gente que le preguntó cosas incómodas y que ya zafó más o menos. ¿Usted cómo vio la intervención de la presidenta? Bueno, en realidad me pareció, los estudiantes en Georgetown saben y conocen algo sobre la Argentina, han hecho sus tareas, digamos, y conocen. Entonces, ellos realmente han hecho muy buenas preguntas y al final creo que la presidenta no se sintió, se sintió incómoda por nada, más bien que... contestó y trató de contestar de la forma más contundente posible, ¿no? Y así que no creo por ninguna razón fue una cosa incómoda para ella, porque son preguntas que obviamente mucha gente tiene esa también, y ella contestó, y los estudiantes también las tenían. Doctor Langer, ¿y cuál fue el balance que hicieron esos estudiantes después? ¿Usted tuvo oportunidad de hablar con ellos? ¿Estaban satisfechos? Yo creo que, por lo general, sí fue un balance bastante positivo. Obviamente es un privilegio tener a la presidenta de la Argentina hablando aquí, así que eso también creo que fue importante. Y creo que la presidenta lo hizo muy bien, en el sentido de que sí, ella estaba muy abierta, contestó todo, y como se dice en inglés, creo que she had fun, ¿no? Es que la pasó bien. Fue placentero para ella estar aquí y hasta discutir con los estudiantes. Sí, ella arrancó la intervención, según lo que pude ver por internet y escuchándola aquí en la radio pública, haciendo un chiste con respecto a que nunca había habido un golpe en los Estados Unidos porque Estados Unidos no tiene embajada de los Estados Unidos. ¿Eso cómo puede ser tomado por un estudiante que quizás no conoce mucho de la historia latinoamericana? Yo creo que fue un chiste que conocemos bastante bien, y hay muchos estudiantes aquí que sí conocen la historia de América Latina. Entonces, no creo que haya sido ninguna hasta sorpresa de eso. En Georgetown tenemos, creo, la mayor proporción de estudiantes que van al exterior a pasar un año en universidades ajenas, y un destino muy popular es Buenos Aires. Claro. Doctor Langer, ¿cómo le va? Marco Cittadini lo saluda. Encantado. Igualmente. Quería preguntarle, usted decía que esta no va a ser una cátedra del estilo de las que se dan en las universidades argentinas. Yo leía que va a constar de una serie de conferencias, charlas, pero quería preguntarle un poco más acerca de las características de esta cátedra argentina en la Universidad de Georgetown. Bueno. No, decir, usted lo puede describir, digo, ¿qué características va a tener? Esta era la pregunta, perdón. No, perdón, no entendí. Sí, va a ser una serie de eventos, van a ser dos o tres al semestre, que vamos a hablar sobre muchas cosas en la Argentina. Lo que queremos hacer en realidad es destacar el lugar de la Argentina dentro del marco sudamericano, también internacional en general, y también las particularidades de la Argentina, incluyendo su cultura y también su política, su economía, etcétera, etcétera. Lo que nos parecía era que aquí se conoce la Argentina muy poco, solamente más que todo hay caricaturas. Entonces queríamos que la gente conozca más y que profundizara un poco sus conocimientos, tanto entre los estudiantes como también la comunidad de analistas políticos, etcétera, etcétera, y dar esta oportunidad de conocer la Argentina en toda su complejidad. ¿Es habitual, doctor, que un presidente, un mandatario de alguno de los países que se estudian, digamos, en la universidad, en caso de que haya habido otras cátedras como esta en el pasado, abran este tipo de eventos? Hay varias formas de contestar eso. En primer lugar, creo que lo que estamos creando es algo bien novedoso y nuevo. En ese sentido, la respuesta sería que no. Pero la otra posible respuesta es que tenemos el privilegio aquí en Georgetown que sí tenemos muchos mandatarios que pasan por acá y que dan discursos dentro de diferentes programas en la universidad. Nosotros tenemos 6 programas regionales de todas las partes del mundo acá en Georgetown, y hay mandatarios que vienen y hablan dentro de los programas de esos centros de estudios regionales, como los llamamos nosotros. Bien, doctor Langer, yo sé que tiene una agenda bastante ocupada, le agradecemos que nos haya atendido desde allí, desde Washington, D.C. Desde Buenos Aires, D.C., le mandamos un abrazo grande. Y para mí también, espero volver a Buenos Aires pronto también. ¿Cómo no? Bueno, si se viene por acá, ya está invitado a nuestro programa de 6 a 8 en la Radio Pública de la Argentina. Un abrazo gigante. Ah, fantástico. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Era el doctor Eric Langer, es el director del Centro de Estudios Latinoamericanos de Georgetown. Él es el titular, a su vez, de la Cátedra Argentina que hoy inauguró Cristina Fernández de Kirchner allí, con una larga exposición de preguntas y respuestas con los estudiantes. Decía él, digamos, que creo que Cristina se sintió bastante cómoda. También, por supuesto, respondió a todas las preguntas y evacuó muchas dudas alrededor de lo que es el modelo argentino, ¿no? Y sobre todo un detallecito, porque de ahí, de esa misma universidad, también surgió, digamos, alguien que es muy importante en el esquema político argentino, que es el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, que tiene un doctorado allí en la Universidad de Georgetown University. Frente a todo lo que decían que iba a ser acosada, atacada, la verdad que fue una muy linda charla donde Cristina se explayó sobre muchas cosas. Seguramente mañana va a haber un recorte en los medios hegemónicos sobre algunos de sus dichos, pero en líneas generales dijo lo que habitualmente dice aquí, y se extendió en algunas cosas más relajadas de lo habitual por, supongo yo, el ámbito académico en el que se desarrolló el encuentro. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. La presidenta criticó la dependencia argentina del dólar. Cristina Fernández de Kirchner inauguró la Cátedra Argentina en la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Permitirá acceder a intercambio de opiniones, afirmó. En su exposición, la mandataria también defendió la política económica de su gestión y resaltó el desendeudamiento del país. Estamos pagando las deudas contraídas por los gobiernos que endeudaron a la Argentina. Cristina Fernández de Kirchner destacó que los pagos se están haciendo sin pedir ni un dólar prestado al mercado de capitales. Me dio mucha gracia ver una marcha de señoras con abrigos de piel. Charly García fijó así su postura sobre el cacerolazo que tuvo lugar hace 2 semanas. En general, creo que Cristina está haciendo lo que puede bastante bien. Las medidas duras son para preservar las conquistas de estos años. El secretario de Política Económica, Axel Kicillof, defendió la ley de presupuesto 2013 que se debate en comisión. La norma fue presentada el jueves. Malvinas, el gobierno isleño sigue sin hablar de diálogo. Desde la cuenta oficial de Twitter le respondieron a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ayer pidió que Gran Bretaña respete las resoluciones de la ONU que obligan a los países a dialogar para resolver el conflicto. Argentina no quiere hablar con nosotros, dijeron. El Reino Unido envía otra vez un buque a las islas. Vamos a trabajar todos los días para seguir mejorando los trenes. El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, brindó una conferencia de prensa en Casa Rosada, en la que realizó anuncios referidos al mejoramiento del servicio ferroviario. Estamos ejecutando las obras, mejorando los talleres y firmando convenios con los intendentes municipales para mejorar las estaciones, señaló. Se suman más escuelas tomadas en la ciudad contra los cambios curriculares. Las escuelas porteñas tomadas por los estudiantes secundarios en contra de los cambios curriculares que quiere llevar a cabo el gobierno porteño ascienden a 30, mientras se llevan a cabo clases públicas. España, los indignados regresan al Congreso. Miles de españoles regresaron a la Plaza Neptuno en Madrid para continuar con las protestas, luego de que ayer la policía reprimiera la manifestación que el gobierno de Rajoy defendió hoy en todos los diarios. Ping pong de noticias. Mañana es hoy. Y 17, lo tengo al señor Horacio Marmurek. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le va, caballero? Ahí estamos. Bien, a ver, vamos a ampliar después un poquito lo que dijo Charly García en esa nota al diario El País. Y me sorprendió, ¿eh? El diario El País de España, ¿no? Y después, no, El País de Uruguay. Y le voy a contar también algunas cosas que dijo cuando hizo sus recitales en Luna Park, también, en aquel momento. Sí. La frase fue, hay que reconocer, qué oratoria, ¿no? Sí, por ejemplo, dijo entre otras cosas. Vamos a hablar, ya que estaban hablando también de la crisis en España. Yo no tengo mucho recuerdo de un festival de cine parado. O sea, suspender un festival de cine. ¿Cómo es eso? Después le voy a contar, el Festival de San Sebastián estuvieron de huelga hoy. Le quiero contar, ahí aparte hay un montón de películas argentinas que están concursando. Vamos a hablar también de los premios Grammy latinos que se conocieron ayer, las nominaciones. Algunas cositas que tenemos para el día de la fecha. Cómo no, Marmo, tenemos hasta las 8 de la noche, ¿eh? Así que tenemos tiempo. Y tengo ahora a Lucía Capozzo, a mi diestra, como tal? Siempre. Buenas tardes. Buenas tardes, Capozzo. ¿Cómo le va? Y acá estamos. Qué bien. Día frío, Roberto, fresquito, a la mañana. Pero soleado. Estuvo fresco, no se termina de ir este inviernito. Son los últimos fríos, como diría mi abuela. Así es. ¿Qué quiere de mí, Roberto? Títulos. Le voy a dar títulos. Estamos en Yom Kippur, una fecha cara para la comunidad judía. También una paradoja. Vamos a hablar un poquito de algo que pasó también en Yom Kippur, ¿no? En el año 73, esa guerra que definió también, ¿no? Los destinos de Israel. Vamos a hablar de las comidas del Yom Kippur. Ah, qué rico eso. Mire, Roberto, yo vengo con todo. ¿Niches? Con todo, no. y de todo. Y después vamos a hablar de algunas cositas que andan dando vueltas por ahí. Las Barbies musulmanas. Un señor que si le consiguen un novio a la hija lesbiana, le pagan 65 millones de dólares. Yo no sé. ¿Cuánto? 65 millones de dólares. Yo tengo un candidato. Acá hay varios en esta mesa. Yo tengo un candidato. Mire, entre Marcos, Vicente y yo creo que tenemos varios en esta mesa. La chica está buenísima, La chica es muy linda. ¿Es mona? Es monísima. Bueno, pero ojo, porque es que si ella eligió. Claro, no tampoco hay que meter a la chica. Le gusta a la chica, ¿por qué hay que andar? Nuestro padre se cree que va a venir un príncipe azul. Pero ni con toda la plata. Vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar de este tema. Yo tengo un candidatito. ¿Quién? El relator militante. El relator de pueblo, Javier Vicente. Mañana es hoy. Estoy comprometido. ¿Qué noticias tenemos? A ver, dale. Bueno, vamos a contarle a nuestra audiencia que siguen los cambios de horarios, de días y demás para la fecha que viene, que va a ser la novena, una fecha muy importante realmente si la sé, porque ya vamos a estar a mitad del torneo inicial Eva Perón Copa Evita Capitana. Se lo llena la boca, se lo llena la boca, sí, usted, goloso. Es un peronista goloso usted. Y sobre todo después de la gran actuación de nuestra presidenta hoy. Está contento. ¿La vio en vivo, en directo, la vio? Impresionante. Con razón, lo vi feliz así, estaba casi se de huella, estaba riéndose casi se de huella. Por otro lado, también hay que destacar que seguramente puede ser una jornada muy complicada para los grandes esta, la novena fecha, si se dan alguna combinación de resultados, tanto River como Independiente como San Lorenzo pueden quedar en descenso directo los tres grandes. Ya le están buscando reemplazante a San Lorenzo, a su amigo Caruso Lombardi, usted que lo va. ¿Eso lo puede afermear o lo va a decir en potencial? No, le están buscando reemplazante. Bien. Estarían buscando, exacto, reemplazante. Porque no les gustó nada a los muchachos sanlorencistas, sobre todo a las actuales dirigentes, las últimas declaraciones de Caruso sobre los periodistas. Pero hay un inconveniente. En la cláusula de rescisión de contrato de Caruso Lombardi figuran algo así como $1.5 millones que le tienen que pagar a este muchacho. No, si lo rajan. Dólares no hay más. Hijo, dólares no hay más, querido. Su equivalente en pesos será en moneda oficial. También se la juega Almeida, que no va a contar con Trezeguet en principio porque anda por Francia. Vamos a ver qué ocurre con ello. En Boca se anuncia la vuelta de Orión. Por otro lado, los All Blacks anduvieron hoy de visita por River Plate, preparándose para el gran partido del sábado frente a los Pumas. Fueron a visitar el Monumental, que es todo un emblema del fútbol argentino. Y por otro lado, hay que decir que ya está en marcha, ¿saben qué? ¿Qué? La revancha. ¿Qué mancha? La de Chávez Junior con Maravilla. Chávez Caprile. Chávez Junior, que se fumó el porrito y le van a dar $10.000 de multa por eso. Nada más que eso. Ya está en marcha la revancha. Va a ser en mayo en Dallas, en Estados Unidos. Mirá vos, che. Qué lindo Dallas. Ahora que estábamos hablando de Washington D.C., ahora vamos a Dallas. Y hablando de temas internacionales y de la capital del mundo, porque Cristina que estuvo ahí en la capital del mundo, la tengo aquí a Telma Luzani. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar del tema, del gran tema, ¿no? Un poco ampliar lo de la llegada del destructor HMS. Sí. Her Majesty Ship. Me da miedo, ya lo digo así. Her Majesty Ship, Edimburgo. A Malvinas, vamos a hablar también de que España estuvo hoy en la Asamblea de Naciones Unidas, Mariano Rajoy, hablando de Gibraltar. Vamos a contar un poco también la respuesta del Reino Unido y de otras declaraciones, de otros discursos que hubo en Naciones Unidas. Por ejemplo, respecto del tema Irán. Y si queda tiempo, vamos a hablar de las marchas en España. Bien, me pareció bárbaro. Genial. Y ¿sabes qué? Tengo que saludar ahora a la voz de la radio, porque esta radio tiene una voz. Es la de Alicia Cuniverti. Qué cosa, hay muchas voces, por suerte. Se pluralidad cuenta, de voces. Sí. Y de locutores muy buenos, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Locutores y locutoras, hay voces muy, muy bonitas. Mirá vos. En esta radio. Alicia en todas Cuniverti, las FM, no puedo creer que no sepas hacer ñoqui. Te tienen la ficha. Nunca fui ñoqui. no, le tienen la fecha. A ver, digamos los teléfonos para suerte. Que los oyentes se puedan comunicar y decir solo cosas lindas. Exclusivamente cosas lindas. Cosas lindas. ¿Cómo no, Roberto? 4999-8700 desde provincia 0810-222-0870 y también nos están escribiendo en nuestro... Querido Roberto, el mañana del hoy viene y el hoy viene del ayer. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Nacional en Twitter. Arroba la radio pública. Un minuto, ciencia al día. Sin horarios fijos, sin trasladarse. La educación virtual es una nueva opción para los estudiantes. Su objetivo: acortar la distancia entre los contenidos, los profesores y el aprendizaje. Así se aprovechan al máximo las herramientas: internet, correo electrónico, campus virtuales. La interacción es fundamental. Hay diferentes experiencias. Unas integran las innovaciones al aula, otras combinan espacios presenciales y virtuales. El e-learning es la enseñanza totalmente virtual. En Argentina, esta opción creció en la última década. Casi 70% de las universidades argentinas ofrecen esta posibilidad. Luciana Guido es investigadora asistente del CONICET en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales. A partir de los datos suministrados por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, es que al año 2012 hay una tendencia a ofertar titulaciones vinculadas mayormente al campo de las ciencias sociales y humanas. Y a su vez, la matrícula, tanto de pregrado y grado a distancia, muestra un crecimiento muy gradual si tomamos en cuenta que la primera universidad en ofertar titulaciones por esta modalidad es la Universidad Nacional de Quilmes en el año 1999. El desafío de la experiencia de la educación virtual es que los alumnos logren gestionar su proceso educativo. Investigación y progreso. Ciencia al día. A toda hora. Pública. La radio pública. 6 de la tarde. 25 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Voto optativo a los 16 años. Yo creo que con el proceso que está viviendo ahora la política, de la mayoría, digamos, los jóvenes de 16 años pueden votar, digamos, pueden emitir una opinión sobre el tema. Esto no pasaba antes, digamos, en la década de los 90 no, se me hace que no pasaría. Ni siquiera los jóvenes de 25 años podían emitir una opinión sobre política. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Mañana es hoy. La información es poder. La información es poder, ay, qué chucho tengo. Oh, mira cuánto poder que tenemos. Señor Marcos Citadina, ¿quién tenemos en línea? Nos vamos a ir al Congreso, tenemos tres minutitos hasta las noticias, pero hay que aprovecharlos con el amigo Felipe Yapur. Felipe, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Tres minutos tengo? Más o menos. Es bueno, una vida, están, tres minutos. Están todos debatiendo, no se preocupen. Siguen debatiendo ahí el proyecto del presupuesto 2013 y acá en el Congreso, en el Senado, terminó hoy la segunda audiencia del debate por el proyecto de ley que habilita los votos a votar a partir de los 16 años. Uh-huh. Eso se va a seguir debatiendo la semana que viene. Y se calcula que recién en 15 o 20 días va a estar el dictamen. Esto significa que hay todavía un interesante debate hacia el interior de los bloques sobre si este proyecto va a ser obligatorio u optativo para los jóvenes de 16 a 17 uh-huh. años que van a votar en las próximas elecciones. Claro. Hay una discusión, y hay discusiones que atraviesan a todos los bloques, y esto es lo interesante porque aquí hay miradas diferentes sobre cuál va a ser el requisito, si se pone el requisito que sea expectativo. Algunos plantean que eso es inconstitucional, que no puede, que tiene que ser obligatorio. En todo caso, tiene que haber una excepción a las penalidades, como uh-huh. sucede con los mayores de 70 años. Eso es un debate que está dando vuelta. Lo que sí es interesante es que la mayoría de los expositores acá que hoy pasaron por el Senado de la Nación hablan a favor de un proyecto de ley en esto de que habilita a los jóvenes a partir de 16 años a votar. Claro, es interesante esto que vos decís, ¿no? Por un lado, obligatorio pero no punitivo. Sí, porque incluso hay algunos, incluso hoy estuvo Zapzay, este constitucionalista que suele hablar siempre de todo, hablando de que hay una cierta inconstitucionalidad incluso para con respecto a los mayores de edad, de esto de que tienen esta posibilidad de no votar. hay legisladores, sobre todo del Frente para la Victoria, que tienen una mirada absolutamente distinta. Y bueno, esto en realidad no es que se viole la Constitución, sino de que simplemente lo que hace es, el voto sigue siendo obligatorio, lo que no se hace es que es punitivo para aquellos que no lo ejercen a partir de los 70, y por eso es que también lo llevan al mismo razonamiento a los jóvenes de 16 y 18 años. Claro. Esto creo que es lo único que está demorando. Lo que sí que va a quedar para otro momento político es el articulado este que incluía este proyecto de ley sobre el permiso para votar a los extranjeros que tengan 2 años de residencia. Hay poco consenso en las fuerzas políticas y esto va a quedar para otro momento. Se va a dividir el proyecto y yo calculo que esto, si se debate, va a ser el próximo año. Muy bien, Felipe, viste que 3 minutos pero tenías de sobra porque... Mirá, tenés lo un decís minuto, con mucha precisión. Un minuto más tenés, Felipe, así que te vamos a preguntar tu opinión sobre la batalla de Tucumán, ya que vos sos tucumano. Bueno, fue una de las batallas más importantes que tuvo el proceso de independencia de la Argentina, que era sustancialmente importante en el sentido de que si esta batalla no se producía, o se producía, pero tenía que tener un resultado positivo en la victoria, sí. Era fundamental para el futuro de la independencia argentina. Y creo que en ese sentido jugó mucho la suerte, jugó mucho la decisión de ese conjunto de tucumanos, salteños y jujeños que participaron en esa batalla. Recordemos que esto venía retrocediendo, produciendo esto que se conoció como el éxodo jujeño. Entonces, bueno, esa batalla fue fundamental y creo que esto es lo que nos permite tener hoy este complicado país argentino que está tan lindo y tan debatido. Que se reconoce la historia una vez más, saliéndose de los manuales de esos tradicionales que solamente eran fechas y nada más, ¿no? Muy bien, nos quedan 10 segundos para el info. ¿Estás de acuerdo o no con que se tomen lágrimas en los bares porteños? Pero me lo decís después, no. No, después porque después, Felipe. Felipe, yo te quiero decir, después de todo esto de la batalla de Tucumán, yo te quiero un poco más, ¿eh? Muy bien. Te mando un abrazo gigante. Hasta luego, un abrazo a todos. El amigo Felipe Yapur del Congreso de la Nación. Una cosa es ser tucumano, otra vez estar en la batalla. Lo puede incorporar a la Dorrego, La Dorrego. Sí, al Instituto Dorrego, qué por supuesto. Bárbaro, nos vamos a las noticias, si les parecen. La voz es de quién, Alicia Cunivertini. De 2 locutoras. ¡Apa, qué bonita! Silvina Valeta y Gladys Pierpaoli. Hermosas voces. ¿Cuándo volvemos? Mañana soy hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. Es la hora 18:31 en todo el país. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, 12 grados 2 décimos, humedad de 63%. El cielo está ligeramente nublado. Liberaron a uno de los detenidos por el cuádruple crimen de La Plata. Osvaldo el Karateka Martínez recuperó su libertad tras una decisión de la Sala Tercera de la Cámara Penal Platense. Para el tribunal se sumaron nuevos elementos a la causa que ponen en duda que haya sido el autor material de la masacre. Martínez, recordamos, estaba detenido por el crimen de su novia y otras 3 mujeres cometidos en noviembre último en la ciudad de La Plata. La bolsa porteña cerró en baja en sintonía con los mercados de la región. La bolsa de comercio de Buenos Aires registró tendencia declinante. El Merval mostró un descenso de 2,8%. El índice Dow Jones de Nueva York bajó 0,3%. Y el Bovespa de San Pablo mostró un descenso de 0,1%. A todo esto, el valor de la soja en el mercado internacional de Chicago retrocedió 2,4%. Y la oleaginosa se cotizó a $577 la tonelada. En lo que hace al mercado de cambios en la plaza local, el dólar culminó estable, el dólar se ubicó 4.67 pesos para la compra, 4.71 para la venta, y el euro culminó en baja en 5.96 pesos para la compra y 6.17 para la venta. En Buenos Aires, Fernando Noré, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, 12 grados 2 décimos, humedad de 63%. El cielo está ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Basón, Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Señora Lucía Capozzo. Roberto, sí. Acá estamos. Ya la veo. Acá estamos con todo. Bueno, estábamos recordando hoy el día de Yom Kippur, llamado el Día del Perdón, que es un día sagrado en el cual las personas se presentan ante el Creador, orando y excusándose además por las faltas que cometieron durante el año. Y este, en un acto de mucha misericordia, le perdona a las criaturas. Es muy lindo. ¿Es el día sentido donde el barba les dice, estás inscripto? Sí, más o menos. Le dice, estás inscripto. Sí. Dice que, dice que hay una reconciliación con Dios y con el prójimo que van a determinar la suerte que uno va a correr durante ese año. Dios perdona, por otra parte, y es un momento de máxima unión, digamos, entre el Creador y quien lo sigue. Por eso es fundamental y es importante reflexionar. Es un día así profundo de reflexión. También implica que el cuerpo no esté expuesto a las comidas y demás, un día de purificación, podríamos decir. O sea que como imagen es realmente muy linda. Hay partes de las oraciones que habla sobre todo de que llene los graneros de abundancia, de que nos dé en nuestras manos bendiciones, de que abra los portales del cielo a nuestras plegarias. Bueno, cosas que realmente están de las religiones monoteístas, ¿no? Uh-huh. Bueno, por supuesto que tienen unas comidas particulares, no se puede comer pescado ni comidas picantes, y hay una sopa de pollo que es más que tradicional, que se hace en la cena previa al ayuno, ese tradicional caldo de pollo de las abuelitas que nos lo daban todas para curar las gripes. Es cierto, es buenísimo, es re purificador, Roberto. Si quiere después más tarde lo del panásimo también, además, pero más tarde yo les voy a dar la receta, porque es una sopa de pollo tradicional. Se come también el kreplaj, que son esas bolitas rellenas de carne y demás. Pero fíjese usted... Ahora usted no puede con su genio, ¿no? Porque, ¿en qué aspecto, Roberto? Y estábamos hablando de espiritualidad y de golpe estamos hablando de morfe. Pero, Roberto, discúlpeme, sí. La comida alimenta al espíritu. Es verdad. ¿O no? La comida define. Sí. Feuerbach, un filósofo, decía, eres lo que comes. Sí. Yo me doy cuenta, usted no es vegetariano, ¿no? Y yo soy tana, o sea que se me nota lo que como. Carne y pasta, sí. Más o menos. Pero yo me venía acordando, digo, más allá del signo específico judíos, musulmanes, ¿no? ¿Cuántas cosas tienen las culturas, digamos, de poder hablar con seres superiores o de altísima espiritualidad? Y me acordé que también, y justamente aprovechando el Yom Kippur, se dio una de las batallas, de las guerras más importantes en el Medio Oriente, ¿no es cierto? Así con es. Moshe Dayan, que como dicen algunos, fue la última guerra total entre Israel y sus vecinos árabes y un punto de inflexión, digamos, en la ofensiva militar por sorpresa. Justamente claro. La sorpresa tenía que ver con ese día santo, ¿verdad, sí, Telma? Sí, porque se suponía que como empezaba Yom Kippur, justamente las fuerzas armadas israelíes iban a estar un poco más distraídas y Egipto con Siria deciden atacar. Bueno, esto en realidad viene de arrastre, porque esta guerra, que para los árabes es la guerra de octubre, la guerra de Yom Kippur la llama Israel. Claro. Es la consecuencia de una guerra anterior, conocida también como la guerra de los seis días, y donde Israel avanza sobre alturas del Golán, sobre el Sinaí y sobre distintas zonas de Cisjordania, ¿no? Así es. Por otra parte, esta fecha también tiene una connotación simbólica para los musulmanes, pues según el calendario musulmán, un 6 de octubre, Mahoma decidió entablar la batalla de Badr, que le dio la primera victoria musulmana contra los infieles de la tribu de Quraysh. Católicos, musulmanes, hebreos, monoteístas, un mismo Dios, una misma pasión y voluntad con el ejemplo por la paz y demás, Ojalá que no se siga matando en nombre de las religiones, ¿no? Uh-huh, tal cual. Y bueno, y a todos los que hicieron algo bueno, que estén inscriptos, ¿no? Que creo que es lo que se dice. Así que estén inscriptos. Ojalá. Y que bueno, empiezan recargados, ¿no? A tratar de mejorar, como siempre. אבינו מלכנו, שמע קולנו. אבינו מלכנו, חטאנו לפניך. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Bueno, hablábamos hace un ratito con Eric Langer, el director del Centro de Estudios Latinoamericanos de Georgetown, el titular de la cátedra argentina que hoy inauguró Cristina Fernández de Kirchner, allí en la capital de los Estados Unidos, la capital política de los Estados Unidos. Y lo tengo en línea ahora a Joy Goldman, él es corresponsal de la cadena ABC News de Estados Unidos aquí en Sudamérica, y vamos a consultarle a él cómo ha visto esta visita, o cómo está viendo la visita de nuestra presidenta allí a los Estados Unidos. Joy, ¿cómo te va? Roberto Caballero y Marcos Citadini te saludan desde la radio pública. Roberto, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Un gusto hablar contigo. Igualmente. Bueno, me imagino que estás al tanto de, bueno, lo que hoy estuvo diciendo Cristina allí en Georgetown y, bueno, lo que fue ayer el discurso en la ONU. Quería tener una visión tuya sobre el particular. Bueno, yo creo que una cosa para poner en perspectiva todo es que creo que leí que hay 122 mandatarios del mundo en New York esta semana. Uh-huh. El año pasado yo estuve en New York durante la apertura de la Asamblea General, y los neoyorquinos odian esta semana, es como tremendo, con tránsito, con, imagínate, cada mandatario, claro, que llega al aeropuerto. Por las medidas de seguridad, ¿no? Sí, no, es tremendo. Entonces, nosotros estamos mirando a Cristina, seguro, pero en New York es como visto como una avalancha de mandatarios de todo el mundo. Creo que obviamente el presidente de Irán ha tomado mucho de la opinión pública por su él apareció en varios programas de muchos televidentes de CNN, de ABC, y entonces eso fue lo que escuché, como claro, hizo declaraciones contra la homosexualidad, ¿no? Digo, algo por el estilo. Sí, sí. Fueron muy, muy, tuvieron mucho rebote allí en los medios americanos, eso sí. Absolutamente, sí. Ahora, sobre este particular, digamos, Cristina inaugura una cátedra en Georgetown, hablando, la cátedra se llama Argentina, ¿no? Sí. En general, digamos, el estadounidense promedio, ¿qué es lo que sabe, sí, de lo que sucede aquí en la Argentina? ¿Qué es lo que sabe de los argentinos? ¿Qué es lo que sabe de su presidenta? ¿Qué idea tienen sobre lo que aquí ocurre? Desafortunadamente muy poco, y lo que saben, yo tengo grupos aquí, hago lectures, charlas para tours que vienen aquí de Smithsonian, de otros grupos, y es tremendo algunas de las misconcepciones, malconcepciones que tiene la gente de Estados Unidos sobre la Argentina. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que es una dictadura. Bueno, yo he hecho charlas en Estados Unidos también donde hay gente que después de un discurso levantan la mano y dicen, la gente en Buenos Aires van de lugar en lugar en canoa. Entonces hay distintas maneras de mirar y de, pero en general, cuando yo hago un informe de aquí, ponen mapas para mostrar dónde está Argentina en el mundo. Entonces, eso es la realidad. A ver, ¿y vos crees que entonces el viaje de Cristina, por lo menos al sector este informado de Washington, ha tenido algún tipo de repercusión extra? Que hay un interés, se demuestra un interés en particular sobre lo que aquí sucede, o por lo menos hay un circuito que necesita y está buscando información sobre la Argentina? Yo creo que hay circuitos dentro de Estados Unidos que buscan información. A veces me preocupa las quejas de mucha gente, viste la manifestación de sí. ayer y todo eso. Hay gente con muy buena onda en Estados Unidos. Yo estaba en New York hace unas semanas. Había un grupo de gente de Tíbet que había toda una protesta y gente, charlas y información. Y gente de muy buena manera hablando de la situación de gente en Tíbet. Me parece de haber visto eso y escuchar gente diciendo que es una dictadura argentina, que puede ser una misinformación, mala información, que puede realmente dañar a Argentina. Me preocupa todas las protestas aquí, que parece gente, honestamente, que más que cacerolas necesitan psicofármacos. O libros también, ¿no? Sí, libros. Para leer un poco de la historia argentina. Sí. A propósito de esto, ¿sabes qué? No sé, supongo que lo habrás leído, hay una contratapa en Página 12 que escribió Tito Cosa, Roberto Tito Cosa, maravillosa, espectacular, que tiene que ver con la cuestión de los inmigrantes y cómo lo que ha sucedido. Fue comparando de ahora y sí, de antes, sí. Muy interesante, ¿no? Porque todo eso está... También es cierto, ¿no? Y vos hablabas recién de los caceroleos, el caceroleo, esta manifestación que ayer se hizo frente al hotel donde estaba alojada Cristina. Yo no sé si se dan cuenta también de lo mal que queda a veces el país con esas situaciones, ¿no? Que son, entiendo yo, catárticas en un punto, pero también que desconciertan, ¿no? Digo, hay una presidenta de un país democrático que aparte ha hecho un discurso, ayer creo en la ONU, un discurso que fue sin dudas aplaudido, y no solamente por la metáfora futbolística que usó en su momento con respecto al FMI, ¿no? Pero comentaba hoy Sergio Burstein, familiar de las víctimas de la AMIA, que estuvo allí, y no se lo escuché a ningún otro periodista y tampoco lo leí, que cuando Cristina termina el discurso, hubo alrededor de 40 mandatarios del resto de los países que se acercaron a saludarla. Y esto es un detalle, a algunos le puede parecer menor, pero eso no sucede habitualmente en las Naciones Unidas. Naciones Unidas es un trámite que, como bien decías, para el neoyorquino lo vive como un lío de tránsito, de seguridad, de pitazos, de bocinazos, que uno se tiene que ir para un lado, el otro para el otro. Y generalmente es un trámite más bien formal, casi burocrático, donde los presidentes dan sus discursos. Algunos son muy esperados, algunos despiertan cosas y otros no. El discurso de Cristina ayer despertó que 40 mandatarios, alrededor de 40 mandatarios, se levantaron y la fueron a saludar. Sí, lo cual no absolutamente. Es yo creo que Argentina ha ganado mucho terreno en los últimos años en el mundo diplomático también. Uh-huh. Algo que antes había ganado mucho Brasil en Sudamérica, creo que Argentina ha ganado espacios también. Qué bueno que lo digas vos, que conocés. Y aparte, bueno, sos el corresponsal de una de las cadenas más importantes que tiene Estados Unidos, y muy, muy conocedor también de lo que sucede allí, y que estás viviendo, digamos, en Argentina, digámoslo. Sí, y también viajo por toda América Latina y veo las situaciones, y veo cómo es muy diferente con la mirada de los otros países de América Latina. Sí. Con Argentina, que ahora que hace 25 años. Joe, ¿qué tal? Marcos Cittadini te saluda. Marcos, ¿qué tal? Bien, muy bien. Quería preguntarte por, vos hablabas de que el norteamericano medio tal vez tiene un desconocimiento acerca de la Argentina, no es lo mismo que sucede en algunas universidades, donde uno sabe que, por ejemplo, las cátedras de literatura argentina son muy informadas y son frondosas en cuanto a los ejemplares que tienen, por ejemplo. Pero quería preguntarte si esto de lo que hablabas, esta mirada, también se traslada a sectores del gobierno norteamericano, o la mirada es muy distinta de esta que podía verse entre los caceroleros de ayer de dictadura o alguna otra manifestación en este sentido. Yo creo que primero, no va a afectar mucho. Ahora estamos en una situación de elección donde, por ejemplo, para mí y mi trabajo, no puedo sacar nada de América del Sur. Yo creo que sí, hay lugares en el mundo académico que están mirando a Argentina y con cosas muy interesantes como lo de Langer de Georgetown. Georgetown, claro. Hay cosas que realmente están pasando, y creo que Argentina es un país económicamente y políticamente que para el mundo académico es un laboratorio, de alguna manera, por todos los cambios que han pasado. Dios mío, en mis 25 años... Acá pasó todo. Acá, lo que ha pasado en Argentina es increíble. Pasó la langosta, pasó de vuelta, se comió todo, Dios, volvió a crecer, una cosa insólita. Yo, Telma Luzzani, te saluda. Mira, una pregunta casi en el mismo sentido, porque yo recuerdo haber estado en Estados Unidos en el momento en que acá estaba el gobierno de Carlos Menem, y había un sentido común o una idea en general de que era un buen gobierno, y acá estábamos realmente muy mal. Ahora, en cambio, que estamos en general mucho mejor, la sensación que hay allá es que hay una dictadura. Digamos que siempre coincide un poco ese sentir común de Estados Unidos o del el lugar común de Estados Unidos con lo que opina la derecha en este país. ¿Vos crees que es casualidad? Yo creo que llega mucho que leen gente de los medios de allá, de las agencias. Leen Clarín y La Nación, uh-huh. Bueno, y especialmente con Clarín, la amargura llega. Claro, ahí se confiere una realidad. Claro, que uno eso. Tiene que lidiar con eso, es la verdad. Yo tengo que decir, viendo lo de Georgetown hoy, la pregunta de por qué se puede hacer una conferencia de prensa en Georgetown y no en Argentina... yo soy alguien que ha pedido que el gobierno tenga mejor comunicación. Yo creo que es un drama, uh-huh. y que debe mejorar, que es realmente una lástima ver el gobierno en Chile de la derecha, sí. que sabe mucho de comunicación y hace muy bien, y ver un gobierno que ha hecho logros, ha hecho gestión como Cristina, sí. y no saben cómo transmitir eso. Uh-huh. Yo creo que Cristina, en una conferencia de prensa, primero uno puede decir eso. Los periodistas aquí en una conferencia de prensa es una lucha libre, uh-huh. de locura. Sí. Y no es... lo que era hoy en Georgetown. Claro. Tenemos que decir eso, sí, primero. Sí, sí, sí, sí. Y, pero yo quiero ver a Cristina dar una conferencia de prensa porque tiene respuestas para mucho de esas preguntas, de uh-huh. todas esas preguntas, y debe dar. Bueno, quizá nos sorprenda en breve. Espero que sí. Espero que sí. Me tengo que ir a vender unos avisos. Te agradezco mucho esta comunicación. Un abrazo fuerte a todos. Un abrazo grande. Estábamos hablando con Jay Goldman, el ex corresponsal de la cadena ABC News de los Estados Unidos aquí en la Argentina, para toda Sudamérica, dando su opinión sobre las relaciones de Estados Unidos y Argentina y sobre lo que fue el desempeño de la presidenta hoy allí en charla, ¿sí?, con los estudiantes de la Georgetown University. Me parece a mí, o dijo que los caceroleros de Nueva York, más que cacerolas, necesitan psicofármacos. Sí, dijo eso. Dijo eso, ¿no? Dijo Digo, eso. No, lo quería subrayar nada más. Muy bien, muy bien. Ya volvemos. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. Yo te siento solo. Jorge Rojas presenta Uno Mismo. Y al final su último disco. Mismo. 14 y 15 de septiembre, Teatro Gran Rex. A pedido del público, nuevas funciones. 29 y 30 de septiembre. Anticipadas por Ticketek y Boleterías del Teatro. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Voto optativo a los 16 años. Soy menor de edad, cuando sea las próximas elecciones voy a ser mayor y voy a poder votar, pero a mí me parece perfecto, es una muy buena iniciativa. La verdad, yo veo un montón de participación día a día de la juventud dentro de la política y está bueno que se escuche su voz, que tenga participación y que puedan poder decidir quiénes van a ser los representantes. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 6 de la tarde. 53 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Aclamada y premiada en San Sebastián, Cannes y La Habana. Invitada a Los Ángeles, Toronto y Abu Dhabi. El jueves 20 de septiembre llega a los cines Infancia Clandestina, una película de Benjamín Ávila producida por Luis Puenzo, conjuntamente con Radio y Televisión Argentina. Natalia Oreiro, Ernesto Alterio y un gran elenco en una gran película. Infancia Clandestina. Quiero estar con vos para siempre. Me lo prometes. Radio Nacional, la radio pública. La radio pública tiene. La radio pública. La radio pública. Tiene valores. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. La realidad es una sola. Es una sola. Vaya a saber si así va a empezar su show en Uruguay, Charly García. Sí, lo empezó en Luna Park, cuando estuvo en el último mes. Lo cierto es que Charly García, en aquel momento, que había sido una de las cadenas nacionales de Cristina Kirchner, justamente ese día, un martes, dijo, che, reconozcámosle, tiene oratoria, ¿no? Digo, se lo dijo a toda la gente que estaba en Luna Park, transmisión que en ese momento salía para TN. TN Digital, te quiero aclarar. Salió una nota, Charly García, que en el diario El País de Uruguay, que se llama Muy pronto voy a ser completamente libre. ¿A qué se refiere Charly García cuando dice Muy pronto voy a ser completamente libre? Es que le van a sacar toda la medicación. Opa. Y que va a poder volver a ser el que era, que se la han retirado bastante. En varios tramos habla de cómo está él, de su circunstancia, pero le pregunta a la periodista cuando cantó el himno en la segunda asunción de Cristina Fernández. ¿Está conforme con su gestión de gobierno? Lo que pasa acá es un poco extraño, porque parece que los que están disconformes son los de la clase media y no hay partido político opositor que sea fuerte, dice Charly García. El otro día me dio mucha gracia ver en Corrientes y Callao y en la Recoleta, donde todo es muy paquete, una manifestación de señoras con abrigos de piel. Pero en general creo que Cristina está haciendo lo que puede bastante bien. Mira vos. ¿Y eso porque están sacando los psicofármacos? Puede ser. Es cierto que Charly García es un tipo que no suele tener palabras muy agraciadas para con los mandatarios. Digamos, cuando todo su apoyo a Menem tenía mucho más que ver con el concepto de escandalizar, de provocar, de jugar a otra circunstancia, y jugaba a un juego que le caía muy bien tanto al presidente Carlos Menem en aquel momento como a Charly García. Esto, si se quiere, es como más sutil. Plantea una circunstancia donde tocó en una asunción, le preguntan cómo es eso y da su opinión alrededor de esas circunstancias. E insisto, el comentario del momento de aquel Luna Park tenía que ver justamente con una coyuntura del momento, con una circunstancia que se vivía, y decía, reconozcamos, hay oratoria, algo que a Charly también le fascina bastante. Así que Charly García sigue presentando este 60x60, esa caja de discos y de 3 discos y 3 DVD, 60 canciones, 60 años, está por cumplir 61, y acaban de salir esos 3 discos por separado. Bien. O sea, así no tiene que comprarse la caja, porque la caja es cara. Entonces salieron cada disco con su correspondiente DVD. Recordemos que fueron grabados en 3 noches que eran temáticas y acaban de salir a la calle. Como acaban de salir a la calle, nosotros pedimos charlar con Charly y nos dijeron, mira, la verdad que no, pero llegaron los discos. ¿Y entonces? Y está muy bien, en mi casa estamos todos muy contentos de tener 3 discos para no poder salir con la casa. En realidad la discoteca está muy contenta. ¡Qué va! Y acá rompemos la guitarra. Telma Luzani. Bueno, como comentábamos, la presidenta habló nuevamente en la ONU sobre el tema de la soberanía en las Islas Malvinas. Y ese mismo día se conoció que el gobierno de Gran Bretaña está por enviar el destructor HMS Edimburgo, que es el último destructor tipo 42 que va a enviar, porque los que van a venir después son ya destructores del tipo 45, es decir, son modelos muchísimo más tecnológicamente más avanzados y con mayor poderío y fuerza bélica. Es decir, que lejos de abocarse al diálogo o por lo menos algún tipo de señal de desmilitarización, todo lo contrario. Y también tuvo una actitud similar con Gibraltar, durísima, porque esto no es común que en España, en las Naciones Unidas, haga un pedido claro sobre Gibraltar, pero hoy Mariano Rajoy dijo exactamente esto, que era necesario un diálogo directo y sincero con Londres por la descolonización de Gibraltar. Inmediatamente el Reino Unido sacó un comunicado diciendo que nunca va a participar ni de un diálogo ni de ninguna otra cosa si la población del Peñón no está de acuerdo y si contradice los deseos. Es decir, de alguna manera trata de seguir la misma política que con los kelpers. Pero mucho peor, porque en el caso de Gibraltar se estableció una relación tripartita, digamos, donde estaban Gran Bretaña, España y los pobladores del Peñón de Gibraltar. Si bien desde el 2011 España se retiró de ese foro trilateral para el diálogo, quedó como antecedente que va a ser muy difícil para España remontar. Caramba, gracias, Telma. Bueno, este es el top de las 7 de la tarde. Ahora nos vamos a ir a las noticias. ¿Cuándo volvamos? Vamos a tratar un tema que seguramente mañana va a ser tapa o tema de tapa de algunos diarios. Lo que van a escuchar es increíble. No les puedo anticipar nada porque dependemos de una comunicación telefónica y nunca se sabe si las comunicaciones se cortan, si se pueden, si no. Pero no se vayan de ahí, quédense pegados a la radio porque van a escuchar algo terrible, terrible. Cuni, nos vamos a las noticias en las voces de quién. De Gladys Pierpauli y Silvina Valeta. Chau, volvemos. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 19 en todo el país, temperatura en la ciudad de Buenos Aires 11 grados 4 décimos, humedad 63%. En Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco, la temperatura actual 18 grados 5 décimas, la humedad 25%. El vicepresidente destacó el fortalecimiento del Estado. El vicepresidente Amado Boudou, a cargo del Poder Ejecutivo, reivindicó el rol del Estado. En otras épocas se gastaban millones de dólares en consultoría en la Argentina. Había siempre algún vivo que traía una consultora que se llevaba mucho. Y ahora, bueno, es el propio Estado el que lleva adelante estas tareas, estas acciones, y articulando inteligentemente entre el PAMI, el ANSES, la AFIP, el Ministerio de Ciencia y Técnica, en este caso el CEDRONAR, bueno, esas herramientas que se desarrollan dentro del propio Estado le sirven al conjunto de las agencias del sector público. Así que bueno, muy contentos en esta tarea. El vicepresidente participó de la firma de un convenio de cooperación institucional entre el PAMI y el CEDRONAR. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. La oposición porteña reiteró que rechazará el protocolo sobre aborto no punible impulsado por la administración macrista. Mañana la legislatura porteña tratará en la sesión ordinaria la reglamentación del protocolo para los casos de aborto no punible que prevé el artículo 86 del Código Penal. El proyecto llegará al recinto con dos despachos, pero los bloques opositores al macrismo están confiados que reunirán los 31 votos necesarios para aprobar el proyecto propio. El exministro de Salud porteño, Jorge Lemus, antes de su renuncia, puso en funcionamiento su propio protocolo que fue ampliamente rechazado por el arco político opositor. Ahora, los legisladores de todas las bancadas se pusieron de acuerdo para llevarlo al debate parlamentario, según nos anticipó la legisladora del bloque Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti. Mañana se trata, es un acuerdo entre los presidentes de bloque, igual vamos a tener labor parlamentaria mañana antes de la sesión, y finalmente el tema que tiene un despacho de la Comisión de Salud y que nos llevó mucho tiempo y nos insumió mucha energía en esta legislatura, y me parece que tomamos la mejor decisión entre todos, con mucha generosidad de parte de todas las fuerzas políticas, de decir, bueno, vayamos a la cancha, vayamos al recinto, debatamos todas las horas que haga falta y votemos, y que salga el proyecto que tenga que salir, pero dejemos de escaparle al debate o de buscar recovecos en el reglamento de la legislatura para rehuirle al tema y al debate. En Buenos Aires, Claudio Leveroni, Radio Nacional, la radio pública. Denuncian irregularidades en la venta de entradas para el partido de Argentina y Uruguay. Una verdadera polémica se ha suscitado aquí en la provincia de Mendoza por la venta de entradas. La ONG Protectora denuncia a Ticketek y también a la AFA. Se trata entonces de Protectora, que entiende que no hubo claridad en la adquisición vía internet de los tickets para presenciar el partido de eliminatorias entre la Argentina y Uruguay, que se va a jugar el próximo 12 de octubre. En ese sentido, el gobernador Pérez se ha referido y ha instruido a su ministro de Agroindustria, Marcelo Marx, a que Defensa del Consumidor trate de encontrar una explicación a esta problemática. También ha llegado a la propia Casa de las Leyes. La legislatura ha citado a la empresa Ticketek y el secretario de Deportes, Marcelo Locamus, se refería en estos términos a esta situación que se vive aquí en Mendoza por el partido válido por las eliminatorias. Lo que queremos saber es la cantidad exacta de estrategias que se pusieron a la venta vía online por la tiquetera para poder darle una respuesta a los mendocinos que con justa razón se encuentran molestos ante la posibilidad de querer comprar una entrada y que a las 3 horas se hayan agotado y en portales de internet aparezcan la reventa inmediatamente. Es lógico la molestia. Daniel Badano, Radio Nacional Mendoza, la radio pública. El tiempo. En Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco, la temperatura 18 grados, 5 décimas, la humedad 25% y el cielo está nublado. En tanto, en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, 11 grados, 4 décimos la temperatura actual, 63 es el porcentaje de la humedad y el cielo está ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. 19:06 y hoy no hay editorial. Vamos a aprovechar este tiempo para que ustedes conozcan algo que a mí me parece muy importante. Hoy en un suelto en el Diario Popular leí que la rectora del colegio Mariano Acosta, Raquel Papalardo, dijo que las autoridades del gobierno porteño le propusieron hacer la denuncia policial por la toma que realizan alumnos secundarios aquí en Capital Federal. Es decir, que el gobierno porteño judicializaría el conflicto que tiene con estos estudiantes y que lo mejor que se le ocurrió es que los rectores o los directores de las diversas escuelas, que ya suman más de 20, denuncien a los propios chicos. Me pareció que pedagógicamente es un retroceso, ¿no? Cuando hablamos del país jardín de infantes, ¿no?, del que hablaba, por ejemplo, María Elena Walsh, está clarísimo que esto es retroceder en cuatro patas, ¿no? Digo, 3 décadas y pico de democracia para que solucionemos estos conflictos con la policía, adentro de las instituciones. La tengo en línea a la rectora del Mariano Acosta, Raquel Papalardo, y quería confirmar con ella si esto es así, si yo leí bien, o capaz que me equivoqué. ¿Qué tal, Papalardo? ¿Cómo le va? Roberto Caballero y Marco Cittadini la saludan desde la radio pública. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, buenas tardes. Un poco sorprendido por esto que leí. Sí, en realidad, esto es... ayer tuvimos una reunión, los rectores y directores con supervisores y miembros del gobierno del Ministerio de Educación. Y bueno, obviamente, en el marco de las tomas, que obviamente tomar una escuela, tomar un edificio, no es legal, es ilegal. Entonces, han hecho recomendaciones. ¿Por qué? Porque ellos nos dan un protocolo que en realidad no está firmado por nadie, no tiene membrete, con lo cual también se puede desestimar que fue o no fue entregado por determinada persona, ¿no? Uh-huh. Pero esto es así. Pero había testigos. Entregaron, ¿cómo? Había testigos, digo, había más. Sí, obvio, funcionarios educativos. Éramos muchas escuelas, casi todas escuelas tomadas en ese momento, que el rector o director es responsable legal del establecimiento y en consecuencia, bueno, dan cuáles son las formas o las medidas que deberíamos tomar, o sea, digo, una recomendación, dar cuenta del hecho a las direcciones de área, que esto se hace normalmente, uh-huh. Después dice concurrir inmediatamente a la comisaría de la jurisdicción del establecimiento a efectos de denunciar la situación de toma, no denunciar personas. Uh-huh. Los ilícitos que se estarían configurando, dice más adelante, según el criterio del fiscal, pueden ser violación de domicilio o usurpación. Ambos delitos y la contravención del artículo 58, entre paréntesis, ingreso o permanencia de personas en lugar público / privado contra la voluntad del titular. Uh-huh. Ari, después, ¿qué se supone que hace la policía con esa denuncia o la fiscalía con esa denuncia? Bueno, más adelante dice solicitar apoyo a la dirección del legal, uh-huh. El legal institucional. Legal es concurrir a la fiscalía de turno para conocer las medidas preliminares que se dispongan y peticionar alguna medida cautelar en caso de ser necesario. ¿En esta reunión, Paparardo, estaba Esteban Bullrich, el ministro de Educación? No. Estaba la señora subsecretaria y personal de la cartera del ministerio. ¿Cuál es el nombre de la subsecretaria? Disculpe que le pregunte, que no lo tengo acá a mano. Sí, la profesora Ana Rabaglia. Ajá. Uh-huh. Y yo digo, ¿no? Esto me hago cargo yo, no se haga problema con este Paparardo, digo, pero no sé si hay algún conflicto educativo más importante en este momento en la ciudad de Buenos Aires que estas tomas, digamos, que se están expandiendo en las escuelas secundarias. No sé por qué no estaba el ministro ahí, pero bueno. Sí, en realidad yo creo que el ministro estaba en el Consejo Federal, porque la cuestión, o sea, la situación de las tomas comenzó, ¿cierto?, por la situación de las escuelas técnicas. Sí. Que bueno, justamente en esa reunión se informó que han resuelto varias cuestiones que hacen a los distintos planes de las escuelas técnicas, que le aclaro que no es mi fuerte porque yo estoy en una escuela normal. Claro. Pero bueno, aparentemente habría 7 planes que ya estarían cerradas su problemática, lo cual yo pregunto si entonces acá hay una cuestión de información, uh-huh. O sea, de flujo de información, porque las escuelas técnicas aparentemente están interpretando otra cosa. Uh-huh. Entonces, no sé si hay un problema de comunicación o qué ocurre con las escuelas técnicas. Uh-huh. En relación al resto de las escuelas, las medias, los normales, básicamente, lo que ocurre es que hay una resolución, en realidad dos resoluciones, una del 84, la número 84 y la 93 del 2009. Sí. Estas resoluciones apuntan, que son del Consejo Federal, o sea, el que articula las políticas educativas a nivel nacional, apuntan a generar una nueva escuela secundaria, que quedó totalmente desarticulada después de la Ley Federal de Educación. Claro. Entonces, cada jurisdicción tiene muchísimas orientaciones. Es lógico que se plantee esta articulación a nivel nacional. Uh-huh. El problema que yo veo personalmente es que el conocimiento a partir de las instituciones recién se sabe, hablo de los normales, sí. Recién nosotros nos enteramos hace 20 días, claro, de estas resoluciones. Uh-huh. Cuando la resolución, no sé si es la 93 o 94, una de las dos, habla de que todo lo que, digamos, conlleve a una modificación de los planes de estudios debería bajarse a las escuelas y ser discutido por los docentes con la comunidad educativa. Y eso no es la... Para eso teníamos, sí, 2009, 2010, 2011 y 2012, 3 años, sí, para aplicarlo en el 2013. Entonces, el gran problema que nos, que por lo menos yo veo, y es lo que hablamos en la institución, es cómo la información llega recién ahora, ¿sí?, a un paso de tener que aplicarlo en el 2013. Claro. Ahora, entiendo yo también que la Ley de Educación Nacional, cuando hay cambios curriculares de estas características, sostiene o promueve algún tipo de consenso, o charla, o diálogo entre la comunidad educativa. Esto es lo que yo le estoy diciendo. O sea, estos 3 años eran para esto, para debate, para que la comunidad educativa supiera de qué estábamos hablando, es decir, todas las modificaciones que se iban a dar hasta arribar, ¿cierto?, a una nueva escuela secundaria, que obviamente es una decisión del Consejo Federal y hay que aplicarlo. Esto es indudable, ¿cierto? La jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires firmó las resoluciones y debe aplicarlos. Lo que llama la atención es la tardanza en el trabajo con las diferentes instituciones y las diferentes áreas. Raquel, ¿cómo le va? Marco Cittadini la saluda. ¿Qué tal? Encantada. Bien, quería preguntarle por algo que ya tiene más que ver con de índole de opinión. Digo, en todo caso, me da la impresión que en este tipo de casos, digo, esto de, en todo caso, pedir que la toma vaya a ser denunciada en la comisaría, uno puede pensar también en el 0800, habilitado teóricamente para denunciar algún tipo de intromisión política o partidaria en las escuelas. Lo que hay, esto es una impresión mía, es no se le da mucho crédito a las autoridades de los colegios, quiero decir, ¿no? Digo, hay como una sospecha en relación con las autoridades educativas en general. Digo, mucho se hablaba acerca de si aquel 0800 era anticámpora o anti militancia. A mí me parecía, siempre me pareció que era anti docentes, digo, claramente, ¿no? No sé si esto que usted nos está contando también le parece que está inscripto en este mismo esquema. En realidad, por lo que yo he percibido, hay muchos directivos que obviamente tienen temor ante una toma de una institución. Somos los responsables del patrimonio y también de la vida o de la seguridad de nuestros alumnos. Entonces, no se hace cargo el gobierno de la ciudad y tiene que hacerse cargo el directivo. Entonces, a veces el directivo, o sea, yo no me pongo a juzgar a nadie, decide, bueno, tomar esta decisión e ir a la comisaría a denunciar. Yo particularmente creo que estamos en una institución educativa, creo que uno tiene que tomar o tener otras actitudes, y bueno, yo trato de acompañar a los estudiantes. No porque esté de acuerdo con la toma, ¿sí? Estoy en última instancia de acuerdo con el reclamo, si usted quiere. Claro. Pero me parece que la forma de lograr de que los alumnos se comprometan, que no rompan y que en última instancia ese reclamo sea validado es con el respeto a la institución, al patrimonio y el respeto entre ellos mismos. Tal cual. Entonces, la única manera me parece de lograr un acompañamiento, inclusive ayer hubo padres que acompañaron, obviamente, porque ellos están preocupados por sus hijos. La última, Raquel, y que no lo tome como una pregunta que busca algún tipo de infidencia, pero ¿anoche qué hizo usted? Yo anoche me quedé con los padres, estuve dialogando sobre este tema, hablé con los alumnos también. Pero me dijeron que se acostó muy tarde. Bueno, no tanto. Acompañando a los chicos también, digamos, hablando con ellos en Mariano Acosta. Sí, dialogando y, bueno, cada uno realizó distintas actividades. Pasaron alguna película, algunos estuvieron charlando conmigo sobre las resoluciones, los padres también. Es decir, hubo una concientización de la situación y, obviamente, los alumnos están interesados en que toda esta situación se resuelva y básicamente que se discuta en el seno de las instituciones. Porque a veces uno piensa, los alumnos hablan de diseños curriculares y no saben. Sí lo saben. Claro. Lo saben porque nos escuchan a los docentes. hablar y explicarle de qué se trata un diseño curricular. Uh-huh. ¿Mm? Raquel, yo le agradezco mucho esta comunicación. Sé que, bueno, le decía, digo, esto forma parte de una indiscreción, pero sé que estuvo ayer allí con los chicos, acompañando y conteniendo, como los adultos deben hacer, pero, digamos, no escarmentándolos, ¿no? Digo, me parece que en ese punto creo que una cosa es acompañar, otra cosa es estigmatizar, y creo que usted está muy alejado de eso. Así que le mando un beso gigante. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hablábamos con Raquel Papalardo, es la rectora de la Escuela Normal Superior número 2, Mariano Acosta. Hoy leíamos un sueldo, queríamos compartirlo con ustedes. Hay una resolución, sí, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del área de educación, que le dice a los directores de las escuelas que tienen que denunciar a la policía las tomas, ¿sí?, de los chicos. Es decir, judicializar el conflicto y no resolverlo a través del diálogo. Quedamos sorprendidos con esta información. Papalardo nos aclaraba las instancias por lo que esto había atravesado. Y bueno, una vez más, Macri nos sorprende. Yo creo que en algún momento me parece que vamos a agotar, ¿no?, la sorpresa con este señor. Sí, de cualquier modo me parece interesante también que se discute, o al menos lo que está en la palestra de los grandes medios son cosas como si la presidenta contesta o no preguntas en conferencias de prensa, y la verdad es no, si se persigue a pibes o a docentes, no sé, a veces tengo una cierta sensación de que estoy mirando la película equivocada. Y en este sentido, ¿no? Digo, porque la verdad es que si la discusión es si Guillermo Moreno se peleó con alguien o no, si maltrató, qué sé yo, y se le va a hacer un escrache o no, y cuando los porteños no saben cuánto van a pagar el año que viene por el subterráneo, si van a tener que pagar 6, 7 u 8 pesos, es raro, ¿no? Digo, a veces. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Javier Vicente, dígame. Bien, finalmente quedó conformada la fecha después de muchos cambios, de días, de horarios, de intereses que hay que congeniar de los distintos clubes y también de la selección nacional, que va a estar jugando el próximo miércoles 3 de octubre el partido revancha frente a Brasil por el Superclásico de las Américas. Así que la novena del torneo inicial va a quedar constituida del siguiente modo. El viernes a las 19:10 van a jugar Quilmes y Belgrano. El sábado a las 14:00 All Boys Lanús. A las 16:10 Godoy Cruz Estudiantes. A las 18:15 Atlético Rafaela y Argentinos Juniors. Y a las 20:20 el clásico Racing San Lorenzo. El domingo a las 15 Arsenal recibe a Tigre. A la misma hora juega Tigre con Newell's. Arsenal recibe a River. A la misma hora juega a las 15 Tigre con Newell's All Boys de Rosario, el único líder que tiene hasta el momento el campeonato. A las 17:15 del domingo van a estar jugando Unión Independiente, y a la misma hora Vélez Arfiel con Colón de Santa Fe, y a las 19:30 entonces Boca con San Martín de San Juan van a estar cerrando la jornada. Así queda constituida la próxima fecha, realmente bien apasionante, va a ser una fecha muy entretenida, a seguirla de cerca porque ya estamos a la mitad del campeonato. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Es muy difícil saber si hoy día los presidentes de las grandes corporaciones multinacionales están de acuerdo con que se puede salir de la crisis sin ajuste. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Guba. Después de darle la espalda a las medidas de ajuste, ahora se encuentra que es ajuste por tres. Hoy Más Que Nunca. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. Voto optativo a los 16 años. A mí me parece muy importante esta ley porque sin duda mejora la democracia, fortalece la democracia donde va a haber participación juvenil. Esta ley es optativa y hay algo acá muy importante. Si un chico de 16 años puede trabajar, ¿por qué no va a poder votar, no? Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la tarde, 22 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. La radio tiene la radio pública nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene velocidad. Velocidad. Las madrugadas en la radio tienen ese no sé qué, ¿viste? Hasta que la barra de barra se encarga de romperle la mística. Porque el pan, un elemento sagrado. Claro. Yo salía corriendo a la panadería de Don Francisco. Todos en cuero. Y así los cañoncitos de dulce de leche, que eran una maravilla. Ah, pero eso era acá. ¿En qué barrio era esto? Era cuando vivíamos en la zona de Taraclia, en el barrio de Chirutnia. La última locura de Carlos Barragán y los hermanos de la Elise. Chirutnia se llamaba. Sí, Chirutnia. Yo pensé que era cuando estaba acá en Argentina eso. Pero ¿y le ponían dulce de leche a los cañoncitos? No, manzana. Si le vamos a poner salsa tártara, gordo. Todos en cuero. Medianoche de lunes a viernes por la radio pública. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Señora Telma Luzani, soy todo oídos. Bueno, vamos a hablar de un elemento importante que sucedió en las Naciones Unidas, que es el tema Irán. El tema Irán siempre es muy complejo y muy difícil de simplificar, pero en las últimas semanas, en esa permanente presión que siente Irán por el tema nuclear, Estados Unidos no quiere desarrollo nuclear, Irán dice que ese desarrollo nuclear es con fines pacíficos, el gobierno de Israel, de Netanyahu, pidió a Estados Unidos que tomara una decisión muchísimo más fuerte, llamando prácticamente a la guerra, y dijo que si no, iba a ir solo. Obama, que está al borde de las elecciones y en plena campaña, lo que menos le interesa es hablar de una nueva guerra, con lo cual dijo que de esto que no, que había que seguir con el diálogo, etcétera. Y de alguna manera Israel dice que quiere cortarse solo. Bueno, a esto respondió con muchísima dureza, como sabemos, el presidente Ahmadinejad, llamó a Israel los sionistas incivilizados, y dijo que continuaba la amenaza, y fue durísimo también con Estados Unidos, diciendo que imponía guerras, inestabilidad y ocupaciones, y refiriéndose al hecho de la muerte de Osama Bin Laden y que lo había arrojado al mar, dijo, matan y lanzan al mar a un culpable sin hacerle juicio. Bueno, esta dureza de Ahmadinejad, por supuesto, no es nueva. No obstante, tengo que decir que ha sido más moderado que en otras ocasiones. De hecho, él está como representante también del movimiento no alineado. Acaba de recibir ese mandato. Pero las novedades también que en torno a este tema de Irán son auspiciosas en un punto. Por un lado, por esto que comentaba de Estados Unidos, pero también Dilma Rousseff, en su discurso en Naciones Unidas, antes de su discurso en Naciones Unidas, inició conversaciones con el gobierno turco para ser de mediador con respecto al tema Irán-Estados Unidos. Ya lo había hecho Lula en su momento, y de hecho Lula había conseguido una declaración de Ahmadinejad donde decía que no, que iba a mandar a elaborar el uranio a otro país, de manera de garantizarle que no iba a tener uranio enriquecido. Es decir, él no se iba a enriquecer el uranio en Irán, sino en un tercer país. Esto, que de alguna manera había logrado Lula, Estados Unidos lo desconoció. Dilma Rousseff reflota entonces, junto con Turquía, esa posibilidad de mediar y tratar de que no se vaya a una nueva guerra entre Estados Unidos e Irán. Bueno, en un tema serio, nos vamos al humor de Telma y Nancy aquí, en la radio pública. Ay, mi amor, estoy tan decepcionada. ¿Qué pasa? Ay, ay, mi amor. Ese, viste que hay un Feynman bueno y un Feynman malo. Sí, está ese que tiene toda la escoba en la cabeza, que habla de cosas que no entiendo nada. Por favor, los otros días me puse a mirar el programa de ese José Pablo Feynman, mi amor. Por favor, estuve mirando en Encuentro un programa que se llama Filosofía para Todos. ¿Pero qué? ¿Te enseñan a hacerle el filo a Sofía? ¿Qué por es eso? Por favor, mi amor, una payasada, hablando de Heidegger toda la tarde y yo perdiéndome la novela por el Nacho, mi marido kirchnerista que ahora lo mira, pero lo que le hicieron al otro Feynman, al Feynman bueno, a ese chico hermoso, le levantaron el programa de C5N, no, mi amor. No, No, tan amoroso que lo quiere tanto la gente. Yo me acuerdo que antes los llamaban por teléfono y le decían cariñosamente, boludo, le decían, pero era tan lindo. Ah, un programa donde la gente se informaba, mi amor. Mm. Se informaba porque Feynman te canta la justa, mi amor. Claro. Lo que no quiere este gobierno no quiere que le digan en la cara, como dijo Aguad, tan seriamente, ¿no? Que los únicos que cubren el cacerolazo son Canal 13 y TN. Sí. Porque todos los demás no te cubren el cacerolazo, ¿me entendés? Pero y ya salieron. ¡Ay, mi amor! Ese chico que se cuide, porque ya lo dijo Lilita, ¿eh? Vienen por el agua, vienen por el agua, dijo. Vienen y ese chico, no le van a hacer la vida imposible, ese tan buen mozo. Ahora Lilita, donde pone el ojo, pone la bala, mi amor. Porque la verdad que no le ha errado nunca esa mujer. Mira, con este Martín Sabatella, el zurdo este que estaba como intendente de Morón. Yo tengo una prima mía, la hermana de la Nilda, que vive en Morón, y la pasó muy mal con Sabatella, porque el marido estaba en el negocio de la basura y Sabatella les desarmó todo el negocio apenas entró ahí y dijo, ay, estaticemos la basura, y los dejó sin trabajo, y por eso yo sé muy bien que son comunistas. Y Lilita ayer le dijo a Julio Blanc y a Van der Koy, les dijo claramente, ¿qué? Ay, que Sabatella es cruel. ¿Y por qué es cruel? Porque es estalinista. Ay, eso lo escuché, no entendí al principio. Después me quedé pensando y dije, claro, hay gente que le preguntás, como a la chica que trabaja en casa, le preguntás, ¿cómo está el país? Está lindo. ¿Y qué tal ese plan que te dan? Está lindo. Entonces son los del estalinismo. Estalinismo. Y son claro, estalinistas. Estalinismo, estalinismo el país. Claro. Claro, como a Lilita, que está media sorda, ¿viste? Le dijeron, estalinista. Y dijo, sí, estalinista, estalinista. Todo es estalinista, ¿no? Este país, por favor, mi amor, ¿cómo estamos? Feynman censurado, el Feynman bueno, el otro Feynman hablando de filosofía en todos lados, mi amor. ¿Y de quién es la culpa de todo lo que está pasando? Ay, primero de Caballero y después de este gobierno de zurdo, mi amor, de zurdo. ...19:30... nos vamos ahora a las noticias de la radio pública de esta hora, en las voces de Silvina Valeta y de Gladys Pierpaoli. Allá vamos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, 11 grados 4 décimos, humedad 63%, el cielo está ligeramente nublado. Se suman más colegios tomados en repudio a las reformas curriculares inconsultas. Son 33 los colegios públicos porteños que están tomados en este momento en reclamo del cambio que quiere realizar el gobierno de la ciudad en torno a las currículas de los estudiantes, que perjudica la homologación de sus títulos. Van a permanecer tomados hasta tanto el gobierno porteño no los convoque. Lo decían recién en conferencia de prensa uno de los estudiantes, Sofía, del Colegio Fader. Que el gobierno se haga cargo. Ellos mismos nos demostraron todos estos años de que solo existió el diálogo una vez que tomamos los colegios. Ya que antes de llegar a eso, jamás recibimos respuestas. Son ellos los responsables de que hoy 32 escuelas suspendan sus clases. Está en ellos la decisión de que esta medida se termine, abriéndose al diálogo y llegando a un acuerdo con los que vamos a indefectiblemente ser el futuro. En Buenos Aires, Viviana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Sigue el debate por la ampliación de derechos ciudadanos a los jóvenes. Francisco Fonseca, vicepresidente tercero de la Unión Cívica Radical, fue uno de los últimos oradores de los casi 60 que participaron en la segunda jornada de audiencias públicas, donde se debate el proyecto que habilita a votar a partir de los 16 años. El dirigente radical expresó su respaldo al proyecto y remarcó la necesidad de que sea optativo el voto de esta franja etaria. Así lo expresaba. El voto de carácter optativo para los jóvenes entre 16 y 18 años constituye para nosotros un avance en materia de derechos ciudadanos y de cultura cívica, por supuesto. Es un avance político que además de incorporar derechos y, como decía, extender la ciudadanía y la cultura cívica a nuestros adolescentes, en este caso también está en lo más profundo de nuestra idea política, de nuestra idea fuerza, de lo que dio imagen y movimiento y nacimiento a nuestra fuerza política, a hace más de un siglo. Era la palabra de Francisco Fonseca, vicepresidente tercero de la Unión Cívica Radical. El martes próximo continuarán las audiencias y se prevé que se firmará dictamen en la segunda quincena de octubre. En Buenos Aires, Felipe Yapur, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura actual 11 grados 4 décimas, humedad 63% y el cielo ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Y para el programa de Caballero, que siempre me sorprenden con buenas notas, de Macri ya no me sorprende nada, pero quería expresar mi admiración hasta a esa directora Papalardo. Yo soy docente jubilada y terminé como directora. Hay que tener ovarios para hacer lo que ella está haciendo y decirlo así. Muchas gracias por tener gente así que nos ilumina el camino difícil que a veces tenemos que correr. Gracias a vos por comunicarte. Mirta Elías, que es no solo oyente de este programa, sino de toda la radio, dice: chicos, Roberto, Marcos, hace más de 4 años que estoy publicando en los programas de Radio Nacional el accionar del Mauri. Ustedes lo saben, el vaciamiento de la educación pública, por lo que llevo luchando como docente hace más de 30 años. Y al no poder disciplinar a los docentes, intenta disciplinar a los alumnos, es decir, a nuestro futuro, dice Mirta, que es maestra. Anita Maroto, ¿qué más tenemos? Roberto, me sorprende que te sorprenda la actitud de Macri con estos alumnos del Mariano Acosta. Sí. Ha sido una constante en estos casi 5 años de gestión, esta actitud represiva. Inició su gestión amenazando judicialmente a empleados municipales. Se coronó hace 20 días con lo que pasó con el director de las escuelas del barrio de Monte Castro. Sí, es verdad todo lo que decís, pero bueno, no deja de sorprenderme en realidad, porque no encuentra límite, ¿no? Eso es lo que me sorprende, que no encuentra límite. O sea, este tipo es onganía, en términos educativos es onganía. Así como el otro entró con los caballos a la UBA, en la noche los bastones largos, este entra con la policía metropolitana y con circulares, y realmente le molesta la vida democrática interna de cualquier tipo de institución. Por eso yo digo esto de retroceder en cuatro patas. A la salida de la dictadura, en la mayoría de las escuelas no se podía hacer demasiada política, pero lentamente se fue reconstituyendo el tema de los centros de estudiantes, la representación gremial, y la democracia entró a los tumbos, pero entró a las escuelas. Y pareciera que Mauri lo que quiere es retroceder de modo constante, ¿no? Digo, no reconocer ese avance. Por el contrario, él lo que quiere es que eso no suceda. Y no se puede manejar una escuela desde la asepsia, de decirle, por ejemplo, a una directora: denuncie el hecho policial o cierre la puerta y váyase, y los deja todo adentro. Hay una cosa, una instancia básica, que es la del diálogo, ¿no? Vamos a un mensaje de Miguel Gil, que dice: a la coordinadora de la conferencia de nuestra presidenta hoy se le escapó el enano imperialista. Cuando dijo, partir cabezas también, dice, cuando la presidenta hablaba de abrir cabezas, de mentalidades, se les nota siempre. Bueno, suele pasar, che, suele pasar, son idiomas distintos. Dale, qué horror. Hola, Roberto y gente linda de Mañana es Hoy. Estaba pensando hoy, cuando escuchaba a la presidenta, sí, de haber estado más, ¿qué hubiese pasado? Chao, nos vemos, José de las Herreras. Hubiera llamado a la policía. Cuando le preguntaron lo que no le gustó, hubiera llamado a la policía. Habría recitado un mantra. También. Paz y amor. Está bien, yo soy amigo de Ravi Shankar, hubiera dicho. 19:36. Señor Horacio Marmure, ¿qué tenemos? Sí, le contaba que en el Festival de San Sebastián, Festival Internacional Clase A, hay solo 12 en el mundo. Uh-huh. Es el lugar donde más se muestra el cine, donde usted puede anticipar todo lo que va a suceder en el mundo del cine, sobre todo aquel que es el más conocido. Usted verá ahí Penélope Cruz, Brad Pitt, Bardem, se presentan los grandes adelantos. Está el Festival de Cannes y el de San Sebastián. Esta es la importancia. Atrás de ese viene el de Berlín. Si usted quiere ver un festival más independiente, donde sucede todo, está el de Toronto, que terminó hace muy poquito, que hablamos con Benjamín Ávila. De hecho, la película Infancia Clandestina recibió con una ovación de pie. Bien, hay paro. ¿Dónde? En el Festival de San Sebastián. ¿Ahí también paran? Claro, hubo un paro, porque todas las actividades suspendidas, apenas 8 proyecciones previstas para el transcurso del día en un festival en el que habitualmente sean entre 40 y 50. ¿Qué sucede? Ayer había una huelga que fue reprimida, es en el País Vasco, San Sebastián, entonces los organizadores han decidido suspender casi todas las actividades, acompañando lo que está sucediendo. Dan dinero a la banca, se lo quitan a los trabajadores, es una de las consignas que se escuchan habitualmente, suben los precios y hay recortes, más recortes, no hay recortes, o sea, hay más recortes y no hay medidas sociales en Euskal Herria, que es el País Vasco. Esto es lo que se dice en un comunicado. El festival, teniendo en cuenta la complejidad de la situación, el festival ha decidido no programar en ninguna sala cinematográfica habitual, excepto el Auditorio Kursaal y la Sala K2. En esa sala se proyectarán únicamente las películas a competición en las diferentes secciones y solo se organizarán aquellos actos que no puedan ser suprimidos o cambiados de día. Asimismo, el festival suspenderá todas sus actividades previstas fuera del Palacio del Congresos Kursaal, cerrando todas sus instalaciones y servicios exteriores a este edificio. Ah, miércoles. Ah, la flauta. Está un poquito pesado. Sí, el comunicado. En España. No han sido dotados de narraciones sencillas para divulgar. No. Pero le quiero aclarar que la verdad es que hoy se iba a mostrar la película sobre 7 días en La Habana, que consistía también un episodio dirigido por Pablo Trapero, se ha visto Infancia Clandestina, se están viendo varias películas argentinas, pero la crisis hoy dejó sin festival de cine. Yo la verdad, de Benito Mussolini para acá, por si alguien no lo sabe, el primer festival de cine se hizo en Venecia y lo inventó Benito Mussolini. Ah, paleta. En el año 1942. Ah, paleta. Se lo guardo. Ese es un dato. Mirá vos, che. Me lo enseñó Flaxo eso. En una revista de la Flaxo, lo leí. No conocía un festival de cine parado por una crisis económica. No tengo registro, la verdad es que no lo chequeé todo, pero no tengo registro de eso. Hay que buscar. Pero mire cómo están. Sí, terrible. Escúchame, hay Carlos Daniel, que es uno de los oyentes habituales nuestros. Hay pregunta sobre Eliseo Verón. Porque Eliseo Verón aparentemente es el que está a cargo de toda la estrategia de comunicación del grupo Clarín, digamos, últimamente. Y pregunta a Carlos Daniel si quién es. Es un semiólogo. ¿No? Muy conocido. Formado en Francia. Muy formado. Sí. Que hoy está. Bueno, pero para ver qué es lo que piensa Eliseo Verón, ustedes lo pueden leer, si no recuerdo mal, los sábados o los domingos, hace una columna en el diario Perfil, en el falso diario Perfil. Los sábados. No es un diario. Los sábados, los domingos no. Los sábados. Para ver qué es lo que opina, digo, hace mucho tiempo que. Los sábados Verón, está el Eliseo Verón. Es de alguna manera una de las espadas intelectuales, digamos, que no tiene simpatías por el kirchnerismo. Esto, dicen algunos, tiene que ver con que Clarín tiene una maestría de la cual él es figura destacada, junto con la Universidad de San Andrés, pero lo cierto es que sí está en la trama, digamos, de Clarín, en lo que es el aspecto de comunicación, o por lo menos en la contingencia de crisis que tiene el grupo Clarín para la adecuación a la norma democrática de la nueva ley de medios, ¿no? Tipo muy reconocido, muy buenos libros, muy inteligente, que ojalá estuviera de este lado. Me permito decir, Roberto, que no es solo que Eliseo Verón no tiene, digamos, no toma como grato al kirchnerismo, ni adhiere, en realidad creo que nunca adhirió al pensamiento nacional, ¿no? Bien, De verdad, o sea, lo digo más allá de que uno le pueda reconocer determinados valores, pero no se caracterizaba por eso. Uh-huh. 19:41, y ahora tenemos... Sí, se va pasando el tiempo. ¡Ay, qué tarde! Tenemos la habitual columna del señor Jorge Mancinelli. Economía para todos y todas. Ay, lo que la recaudación de impuestos nacionales y de contribuciones a la seguridad social alcanzará en el año 2013 822.073 millones de pesos, con un crecimiento interanual del 22,7% respecto a la recaudación total estimada para el corriente año. En términos del Producto Bruto Interno, los recursos tributarios representarán el 32,21% del valor agregado total. El aumento en la recaudación nominal es el resultado de la mayor actividad económica prevista para el año próximo. El crecimiento en la economía será traccionado por el comercio exterior, las remuneraciones, el empleo y las mayores utilidades a obtener por empresas y personas físicas.

Aclamada y premiada en San Sebastián, Cannes y La Habana. Invitada a Los Ángeles, Toronto y Abu Dhabi. El jueves 20 de septiembre llega a los cines Infancia Clandestina, una película de Benjamín Ávila producida por Luis Puenzo, conjuntamente con Radio y Televisión Argentina. Natalia Oreiro, Ernesto Alterio y un gran elenco en una gran película. Infancia Clandestina. Quiero estar con vos para siempre. ¿Me lo prometes? Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Voto optativo a los 16 años. Soy María y tengo 16 años y estoy de acuerdo con el voto a los 16 años. Porque podremos nosotros los jóvenes integrarnos más a la sociedad y ya desde chicos tener un poder en nuestras manos que puede cambiar el futuro. Los jóvenes también tenemos derecho a decidir y está bueno que nos den una propuesta así. Más derechos, más participación. Nacional. La Radio Pública. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Hola, soy Marcelo de Tigre. ¿Qué hace, Marcelo? Y me sorprendió el otro día ver en el Cartoon Network un spot publicitario del Señor de la Sota. Gracias. En el Cartoon Network, bueno, son los dibujitos animados. Dale, tenemos otro. Hola, Roberto Caballero, buenas tardes. No, solo quiero decir con todo amor, con todo mi corazón, con toda mi admiración, qué orgullo de presidenta que tenemos, qué política extraordinaria, qué mujer extraordinaria. Realmente es un orgullo tremendo ser representada en el mundo, en mi país, en donde sea, por una mujer como ella. Adelante, mi presidenta. Y además quiero decir que está como 10 escalones más que todos los políticos del país. Bueno, serán dados los saludos, ¿eh? Vamos a tratar de transmitírselo a nuestra grumita estrella, apenas tomamos contacto con ella. Contacto, le vamos a transmitir esto. Y una cosita, vamos a tratar de inaugurar una sección en estos días que se llame Carne Podrida, porque es buenísimo la cantidad de mails, ¿sí?, que las usinas de acción psicológica de Clarín y La Nación están utilizando para enloquecer a la clase media. La verdad es sorprendente. ¿Vos tenés ahí, Marmo? Tengo el último que acaba de llegar, que Dale. Es el siguiente. Decime que no es cierto. Anularían los pasaportes. A ver si reaccionamos de una vez. ¿Saben lo que prepara la FIP con el Ministerio del Interior? Agárrense, porque si en esta noche de Troya nos empernan y sin retorno. Florencio Randazzo, junto con Echegaray, tienen en estudio invalidar todos los pasaportes vigentes para que nadie pueda salir del país. Habría que tramitar uno nuevo, lógicamente más caro, y la perla para viajar, habrá que hacer un trámite de salida integral donde se asignará un cupo en dólares y se deberá declarar todo lo que sale. Sí. Digo, sigue, pero creo que se entendió, ¿no? El meollo. Sí, se entiende. Del asunto. Digo, hay otro que yo estuve leyendo por ahí, es que se han comprado 200 escáneres para escanear todas las cajas de seguridad y sacar los dólares, ¿eh? Así que yo les digo, esto es carne podrida. La sección se llama Carne Podrida, pues están circulando y mucho. Es evidente que están tratando de generar un clima de alteración en sectores, sobre todo capas medias de la sociedad, porque están preparando un cacerolazo importante para el otro próximo 8 de noviembre, creo que es. Así que bueno, vamos a ver si podemos instalar esa seccioncita, y donde nosotros podamos comentarles, podamos rebatir, porque a mí me llegan incluso a veces algunos familiares, digamos, que me dicen, mirá lo que están diciendo, y hay algunos que son una copia, un calco, tal cual, textual, diría yo, de una ola similar que hubo en el año 2008-2009, y de el momento de la ley de medios, el momento de la sanción de la ley de medios. En esos dos episodios, crisis del campo, guerra con el campo, como ustedes lo quieran denominar, y sanción de ley de medios, hubo la misma campaña a través de redes sociales tratando de instalar el miedo, la paranoia y, por supuesto, el disgusto social, digamos, ¿no? Yo digo que Mañeto de acá a diciembre va a tratar de incendiar las calles. Cada uno de los que esté escuchando sabrá si se pone del lado del extinguidor o si se pone del lado de la llama. 19:51, la tengo aquí a Lucía Capotos. Roberto, más que redes sociales, son usinas que se distribuyen por las redes sociales, ¿no? Porque son usinas de acción psicológica. Exactamente, porque uno sería demasiado benévolo en definir que este tipo de mensajes, que obedece a una clarísima estrategia, tiene que ver con las redes sociales en términos genéricos, ¿no? Que tenía un sentido no tan peyorativo, quiero decir, ¿no? No, usan las redes sociales como soporte. Exactamente, pero que sepan que hay grandes usinas de distribución, que esto no es ingenuo, que no es espontáneo y que está realmente muy armado. Pero no se enoje, señora. Mire, Roberto, yo hay veces que me enojo y hay veces que vengo con... iba a decir, tengo ¿con quién vino? No, ¿se acuerda de esa expresión que decía... tengo el puño repleto de verdades? Sí. Tengo las verdades de a puño. Sí. Sí, yo, porque es como así, como un close a la mandíbula, como decía. ¿Y a quién le va a pegar? No sé a quién le voy a pegar. No, pero mire, me enteré de una cosa, ahora que se fue Telma, que sí. yo puedo hablar de temas internacionales. Y ahora que se fue la Telma, sí. Por supuesto. Esto sucede en estos días, ha sucedido en la localidad de Exeter, en Inglaterra. Sí. Hay una señora, Sara Thompson, que se despertó. ¿Es hermana de Sara Laza, la coordinadora hoy? No, no. No, es la hermana de Thompson y Williams. ¿Se acuerda de Thompson y Williams? ¿Usted se acuerda o no? Era chiquito. A mí me contaron. Ah, claro. Bueno, Sara Thompson tuvo un problema, en fin, la habían operado con una cirugía de emergencia. Es decir, hoy quedó en coma un par de días. Cuando se despertó, atrasaba 14 años. Se despertó unos días después y dijo, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? Y le dijeron, estás en casa, querida. Somos nosotros. No te conozco. ¿Quién sos? Le dijo al marido, Roberto. Ay, qué feo eso. Yo creo que tuvo una amnesia funcional. Muy inteligente. Alguien que si no anda bien le diga, ay, no te conozco. Lo más grave del caso, Roberto, fue que quería poner la FM, que debe haber en Exeter. ¿Cómo se llamará? FM 145X. No tengo la menor idea. Y dice, pero ¿cómo? Las Spice Girls no están en el top 10. Y le dijeron, no están más las Spice Girls. Y la mina se puso a llorar con una desesperación terrible. Roberto, sí. Cuando le dijeron que Michael Jackson se había muerto, la mataron en vida. Fue una cosa durísima. Los nenes la saludaban y entonces ella los miraba y decía, qué lindo los nenes, y dice, mamá, somos tus hijos, y le decían, mentira. Roberto. Pero eso ya tiene un costado dramático. Roberto, pero tómenselo un poquito con simpatía. Ah, bueno. Yo lo que quiero decir es que esta amnesia funcional es muy interesante, sobre todo cuando ella se fue a mirar al espejo y se dijo a sí misma, ¡qué vieja estoy! Estoy hecha M. Claro, y lo vio a los padres, que en su memoria los había dejado 15 años después, y dice, ya están a punto de morirse. O sea, qué maravilla esto de la amnesia. A usted si le agarra una cosa así, ¿en qué año le gustaría haberse quedado? Dígame. No me acuerdo. ¿Hay un año en el que le gustaría haberse quedado? No, siempre pienso que lo que viene es mejor. No, no, ¿en no. serio? No, pero sí. Yo no digo que porque instante, sea mejor. Un momento. Sí, a cada nacimiento de cada uno de mis hijos. ¿Vio? Que sí. algo ocurre. Sí. O uno dice, ay, a mí me gustaba cuando yo encendía la radio y escuchaba a la almendra de ese momento. O y vivo. Discutíamos sobre Manal y sobre Almendra. Esas cosas. ¿No le pasa de tanto en tanto? Bueno, más o menos. Oyentes y oyentas, yo que les traigo siempre así elementos para su ayuda, para su introspección, para que ustedes indaguen sobre sí mismos. Díganme si no les gustaría tener un poquitito de amnesia y volver a algún momento feliz. Ahora te van a decir. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero.